El ser humano siempre ha vivido tras sus propios intereses. Cada día aumenta la arrogancia y crece la vanidad. Es como tener ojos y no poder ver, con oídos y no escuchar. Pero de lo que quiero hablarte es más profundo que eso. Escucha. Un carro lujoso y los yates en la playa. Puedo andar en ellos sin Jesús es nada. Tengo 20 millones en mi cuenta bancaria. Puedo gastarlo todo y sin Jesús es nada. Andar con los panas de la noche a la mañana. Puedo hacerlo siempre sin Jesús es nada. Me gusta la forma en que la gente me aplauda y aunque esté junto a mí, sin Jesús es nada. Conozco tu sueño en la playa, un buen yate y asientos delanteros en el mar y su escuelgar. Tengo un closet de minas que nadie te compare, que todos te respeten y te digan el magnate. Que las chicas se derritan y digan que estás bueno. Si hablan de dinero, que tu nombre esté por medio. Quieres ser perfecto, tus ojos no están quietos. Si fulano compra algo, tú lo quieres más moderno. La ley del barrigón, mientras mantienes, quieres más. Pero por tu vanidad, tú mismo te ahogarás. Eres pobre con dinero, con todo y no lo notas. Primero va lo tuyo y lo del otro no te importa. Un carro lujoso y los yates en la playa. Puedo andar en ellos y sin Jesús es nada. Tengo 20 millones en mi cuenta bancaria. Puedo gastarlo todo y sin Jesús es nada. Andar con los panas de la noche a la mañana. Puedo hacerlo siempre sin Jesús es nada. Me gusta la fama y que la gente me aplauda y aunque esté junto a mí, sin Jesús es nada. Ya todo tan claro, todo lo que obtuviste por querer estar en la cima. Tú el bulto que hiciste queriendo ser primero, que todo el mundo te respete. Todo a ti te veo rodeado de mucha gente. Mientras nadie sepa, te compran por lo que pintas. Aparenta ser el bueno ocultando la avaricia. Un collar de perlas en el lodo de los cerdos. Diamantes sin su brillo que no vale ningún precio. Pisoteaste mucho para llegar a donde estás. Lo que todo el mundo en ti ve, pura falsedad. En ti nadie confía, eres esclavo de la mentira. Solo importa lo tuyo y lo del otro ni se diga. Nada es para siempre, eso ya lo sabes. Pusiste mucho empeño y te resultó en balde. Conseguiste todo aquello, lo que tú querías. Y a Dios nunca pusiste como parte de tu vida. Te volviste un fantamoso en busca del dinero. Ahora te conocen como el don del privilegio. VIP, señor Gol, como quiera que te digan. Ya estás seguro que se acabará algún día. Carro lujoso y los yates en la playa. Puedo andar en ellos y sin Jesús es nada. Tengo 20 millones en mi cuenta bancaria. Puedo gastarlo todo y sin Jesús es nada. Andar con las panas de la noche a la mañana. Puedo hacerlo siempre sin Jesús es nada. Me gusta la fama y que la gente me aplauda. Y aunque esté junto a mí, sin Jesús es nada. ¿Quién como yo? Un tipo de feeling caro. Qué fantamoso y en la esquina te atracaron. Tú quieres que Magome tú. Las ropas de San John, ni todo tu dinero compran el favor de Dios. ¿De qué vale decir que tú andas con la paga? Déjame decirte, sin Jesús no vale nada. Es que sin duda a este mundo nada trajimos y nada nos llevaremos. Porque el hombre es como la hierba que se seca y el viento se la lleva. Sé que has escuchado más una canción, o seguro parte de tu vida. Esto es Agentes de Rescate. Haciendo más que música, haciendo más. No es necesario presentarme, el protocolo va después. Hay cosas más importantes que tú debes de entender. ¿Quién soy, de dónde vengo y si me quieres conocer? Ven, sigue mis pasos, Andrés, ponte de pie. Soy el Mesías prometido, la muerte he vencido. Principado y potestades no han podido conmigo. No seas ignorante, recibe mi cometido. Siempre estarás seguro si caminas conmigo. Pedro, suelta la red, no dudes, ¿qué esperas? Soy la esperanza que hace falta en esta tierra. Vengo a romper cadenas que a la gente sujeta. Dolor y enfermedades, agonías y tristezas. Rey de reyes soy,

vienen diciendo que eso es lo mejor. Y cuando se le acaba haciéndote el dolor. So, no me lo ofrezca, téngame vergüenza. Soy hijo de Dios, de los pies a la cabeza. Aunque lo pinten bonito, que no me interese tomar ni fumar ni meterme en discoteca. Esa no es mi vida y nunca la será. No gasto mi tiempo por esa felicidad. Y someto mi carne y mis ojos a Jehová. Gusto de la calle, no se lo voy a dar. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. Tienes que hacer tú, sal de la calle y búscate Jesús. Antes que venga un loco más loco que tú y por estar de rabioso te apague la luz. En Dominicana la cosa está peligrosa. En cualquier esquina es el bombero por droga. La gente anda moca sin saber lo que le toca. A que si Dios lo toca, aplauden como foca. Y es que en la calle no hay que buscar. En lo que hay es tiro y botellazo por pipa. Echa pa' acá y pégate de papá. Que lo que tiene gozo pa' tu vida rebosar. Vivir en una fiesta y te voy a decir una cosa. Que mi alegría la gente está celosa. Por más que tú intentes, el mundo no te toca. Prueba lo que yo tengo pa' que te suba la nota. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. Déjame ser claro, dame el permiso, que el tercer agente completando el trío. La calle me llama y solo va conmigo, pa' meterme el lío y búscame lo mío. Sepa que no me interesa su oferta, decir lo que no es vivir de apariencia. Lujear en chipeta, mujeres ni cerveza, comprarme una pista para que me vean. Es que estoy seguro para dónde voy, yo estoy mejor agarrado del Señor. Tenerlo todo ya no es mi sueño, ni hacer un culto con lo que no tengo. Soy una luz que donde quiera brillo y hablar de Cristo. Objetivo, rompe el contrato, no haga planes conmigo. Dese la vuelta y vuelva por donde vino. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. En la calle, forma que tú busques y pruebes, nada bueno vas a encontrar. En la calle, tú tienes una vida, verdad, que después te la van a cobrar. Es que en la calle, como un poterrón en la acera, piensa que te vas a gozar. En la calle, todo es fantasía, mentira, pero conocí la verdad. Ajá, estos fueron agentes del rescate, haciendo más que música en Business Music Studios. Gabriel en la mezcla. En la calle, y digo no, no puedo callar lo que siento dentro. Dios es lo que quiero, no me importa gritarlo al cielo, que nadie impida que fluya su fuego. Oh. Y digo no, no puedo callar lo que siento dentro. Tengo que decirlo, Dios es lo que quiero, no me importa gritarlo al cielo, que nadie impida que fluya su fuego. Que comience la fiesta, que la tristeza le echamos pa' afuera. Si va a bailar, pues hágalo con fuerza, que no hay espacio para la pereza. Vive la música, deja que se sienta, vamos a hacer que el cojo suelte la muleta. Agua de vida para todo el que quiera, el fuego que quema de pies a cabeza. Que no te confunde el ritmo contagioso, letra celestial con sentido glorioso. No hay que decirte que él es poderoso y todo lo que toca lo pone sabroso. Callar lo que siento dentro, tengo que decirlo bien. cielo. Que no te olvides que Dios va primero y todo lo que resta se quita del medio. En esto el lento se pone en tiempo, todo lo malo sale corriendo. No te engañes, esta alegría no es falsa, búscale Dios, sabrá lo que pasa. Entre confianza, Dios es tu esperanza, que no se te olvide, solo es por su gracia. Mueve tu cuerpo de forma sana y que a nadie confunda de cómo lo hace. Doctor, no puedo callar lo que siento dentro. Tengo que decirlo, Dios es lo que quiero. Que lo diga ABR Ministry, Juan Rodríguez, haciendo más que música. Agentes del rescate, buenas, ¿en qué podemos servirle? Aló, señorita. Sí, lo escucho. Yo necesito su ayuda. Sí, lo escucho. Permítame su nombre, por favor. Sí, señorita, mi nombre es Nicolás. Bien, señor Nicolás, ¿cuál es su problema? Sí, mire, yo necesito ayuda con los jóvenes de mi barrio. Cada vez están más perdidos y yo no sé qué hacer, de verdad. Ellos piensan que nuestro mensaje es aburrido y anticuado. Sí, continúe, por favor. La mayoría de los jóvenes están metidos en droga y muchos problemas. La muchachita de 12 y 14 años abortando, o en la maternidad haciendo turno, y eso es lo que está pasando, hay muchos problemas. ¿Usted me está escuchando? Sí, señor. Aunque no me escucha, estoy con usted. Estoy buscando el personal más capacitado para este trabajo. En verdad necesito ayuda. No sé qué hacer con mi gente que se pierde sin Dios. Oiga, yo he hecho de todo y aún no me hacen caso. Ok. ¿Para cuándo necesita nuestra ayuda? Lo más rápido posible que se pueda. No tendrá que esperar tanto, ya que nuestros agentes trabajan 24/7. Según mis datos, los agentes más capacitados disponibles para ayudarle son Carlitox, Morocho Faith y Cadá. Señorita, ¿y usted cree que ellos puedan ayudar a los jóvenes de mi barrio a acercarse a... Claro que sí. Por eso les llaman los agentes del rescate. Tú y yo somos remanente escogido. Bajo esta cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegido. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino. No pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve. Tú y yo somos remanente escogido. Bajo esta cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegido. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino. No pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve. Salte del medio, si no te gusta mi ministerio. Yo entiendo que tú eres de los legalistas que dicen que mi música es el infierno. No sé cuál es su criterio, pero muchos se pierden por tu falta de empeño. No me critiques, ponte a ganar vida. Deja el ataque y párate de la silla, que al que fuma y al que se arrebata no se le llega con saco y corbata. Se le va la palabra, se le monta la areta. ¿Qué hace? Que se arrepienta, que vea la luz y que dé la vuelta si toca. Se le va a abrir la puerta si busca. Encontré respuesta a toda la pregunta que en el mundo encuentra. Pana, no es por forma, es por función. Pero mi forma es cantar hip hop. Porque tengo el llamado, tengo la unción. Y lo más importante, el respaldo de Dios. Y mi propósito está bien fijado. Tengo una roca firme y en él he confiado. Lo obedecí, ahora estoy ranqueado. Y vine a decirte que venga por este lado. Tú y yo somos remanente escogido. Bajo esta cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegido. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino. No pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve. Tú y yo somos remanente escogido. Bajo esta cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegido. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino. No pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve. Él intervino en lo mío, yo puse la fe y dominó mi camino. Me hizo entender para que fue que me envío, a buscar a la gente que se había perdido. Y hay muchos que creen que con esto yo quiero buscarme lo mío primero. Pero lo que yo hago, lo hago porque es un mandato que viene directo del cielo. Esto es llamado o esto es visión, así que define tu posición. O está con lo bueno o está con lo malo, pero decide tu situación. Porque un guerrero tiene pasión por aquel que lo eligió. Demuestra que tú estás agradecido y cumple la misión que se te dejó. Sé diferente en toda ocasión, porque un cristiano debe llamar la atención. Donde sea que te tiene que ser luz y llevar su pueblo a los pies de Jesús. Panín, ya te di luz, así que el resto lo debe hacer tú. Y esta canción no es pa' que te mate, es pa' que busque más de Jesús. Tú y yo somos remanente escogido. Bajo esta cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegido. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino. No pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve. Tú y yo somos remanente escogido. pa' cortar cizaña fuimos llamados, mejor dicho elegidos. Somos linaje divino, aquí está el nuevo vino, no pierde el enfoque y ponte la pila que su presencia intervino. Aquí vuelve, Carlitox, en la gente, tú sabes como siempre, haciendo más que música, pero esta vez en Business Music, con Gangrel en la mezcla. Oye, el concilio, la unión de los raperos, trabajando para el reino. We'll be right back.